Buenas tardes a todos. Iniciamos el pleno convocado para el día de hoy. Se ausenta el concejal Manuel Fernández Villar y hay quórum suficiente para la celebración del pleno. Por lo tanto, iniciamos con los puntos de la convocatoria que ha sido entregado a todos los concejales. Y el primer punto es la aprobación de la acta de sesión anterior. Actas. Son tres. Actas. Son estas tres, quedan dos pendientes del último pleno y la del último. 30 de marzo, 6 de abril y 28 de abril. Esas son las actas. Esas tres. ¿Alguna gramatical? Ya se la hemos comentado. Ya me lo han comentado. Sí, entre vosotros. Ortográfica, no gramatical. Sí, vamos, eso que es un error de esto. Tipográfica. ¿Cómo se ha dicho? Entre vosotros. Hombre, claro. Sin de modificar la cosa de. Sí, ortográfica. Claro. Venga, pues se somete a votación las tres actas que corresponden a los plenos del 28 de abril, 6 de abril y 30 de marzo. ¿Votos a favor? Siguiente punto es conocimiento del pleno de dimisión del concejal. Acuerdo de adoptar. A ver, espera, toma dáselo. Bueno, yo creo que explicaría un poco las razones de mi dimisión. Desde luego no es por algún problema que haya tenido con el ayuntamiento, ni muchísimo menos. Y tampoco es porque diga yo ya me voy a tumbar a la Bartola y a rascarme las narices, ¿no? Yo creo que hay unos derechos humanos que todos los tenemos muy presentes, pero al lado de los derechos humanos tiene que haber unos deberes humanos, unos deberes ciudadanos, una responsabilidad ciudadana, porque los derechos humanos no van a caer del cielo si no los trabajamos por ellos, ¿no? Y para esto me parece que no hay jubilación. Creo que siempre somos responsables de la, como ciudadanos, responsables de la sociedad en la que vivimos. Y además esta responsabilidad ciudadana me parece que es en este momento cada vez más apremiante por la situación general de la humanidad. Vivimos en una crisis de civilización que no voy a hablar ahora de ella porque bueno, pues hay suficiente gente que ha hablado de esta crisis de la civilización, que es pues una crisis que abarca muchos aspectos, el aspecto social, aspecto económico, aspecto ético de valores y uno que es muy apremiante e inevitable, que es el deterioro ecológico de nuestro planeta. Y en Torremocha pues tenemos muchos problemas, pero yo creo que son problemas que su raíz última la tienen en esta situación de la humanidad y concretamente de la economía española. Y intentar solucionarnos a nivel municipal, pues lo único que nos permite es poner algún parche e ir capeando el temporal, pero mientras no haya una solución de tipo más general, un cambio de tipo general, no lo hay. En cuanto a los problemas un poco del día a día, pues me encuentro que yo la mecánica del ayuntamiento no lo conozco, que en gran parte el pueblo tampoco lo conozco, y se le añade mis problemas de oído, que en las reuniones pues me entero de la cuarta parte de lo que se dice. Así es que yo creo que la persona que me sustituya pues podrá hacerlo las cosas con porque que ganará el ayuntamiento sin, con otra cosa. Porque yo tampoco me voy a retirar. O sea, yo creo que en el ayuntamiento pues se han hecho cosas muy positivas, como es el acogimiento de una familia de refugiados, que parece poco, pero si cada 1.000 habitantes de España hubiera acogido una familia, habría 40.000 familias en España. Y ahí debe haber 200 o 300 refugiados, ¿no? Creo que está Bueno, pues también la red de solidaridad popular se apoya en locales del ayuntamiento. Hemos puesto en marcha la campaña de los residuos. Está funcionando también la escuela de formación social, con muy poco éxito, todo hay que decirlo. Pero bueno, pues seguimos con ello. Y si el parte del ayuntamiento se ha apoyado las iniciativas que han surgido dentro del pueblo, pues para reactivar la vida económica, la agrícola, etcétera, pues como ha sido el acuerdo con la CSA. Y bueno, yo no estoy dispuesto a seguir colaborando en lo que pueda, cosas que estas que me parezcan, bueno, pues que entran relacionadas con estos temas fundamentales. Y por lo demás creo que puedo dimitir tranquilamente, porque no es como si dimitiera Maite y dijera que no guisa más, que entonces nos partía por el eje a todos, pero a mí me pueden sustituir perfectamente. Y nada más, yo sigo a la disposición de para lo que pueda colaborar, por ejemplo, pues con la escuela de formación social, con el tema de los residuos, pero creo que es mejor dejarle paso a otra persona para las tareas habituales del ayuntamiento. Yo en este caso darte las gracias en nombre de todos, yo creo, por todos los años de trabajo, de esfuerzo, de colaboración. En alguien que viene de fuera, que no conoce lo que tú has dicho, no conoce la realidad de lo que es el pueblo, pero que te pusiste voluntariamente a trabajar por un pueblo que no conoces, pero con unas ideas y con unos principios que siempre has tenido muy presentes y los has defendido a capa y a espada. Creo que ha sido un honor tenerte entre nosotros, Antonio, y creo que tenemos espacio para que sigas trabajando y colaborando en otra nueva etapa como colaborador. En el próximo pleno, cuando tome posesión la nueva concejal, habrá una reestructuración del equipo de gobierno y Antonio tendrá su puesto en un consejo o en trabajos muy relacionados a lo que a ti te gusta, el tema de residuos, el tema de medio ambiente, que es donde tú disfrutas y lo sufres. Así pues, que muchas gracias y yo pido un aplauso para... Muchas gracias, Carlos, también. A nivel de Victoria, a nivel de tramitación del cese... El acuerdo es el pleno toma conocimiento del cese, mejor dicho, de la dimisión del concejal Antonio Zugasti, y se solicita a la Junta Electoral Central el siguiente de la lista del grupo independiente para que mande la credencial y proceda a tomar posesión en el próximo pleno, si es que llega. Entonces sí, llegará. Vale. ¿Y el siguiente es Mónica? Es Mónica, sí. Pues pasamos al siguiente punto, que es correspondencia y decreto de la alcaldía. Correspondencia. Hay un acuerdo del Consejo de Gobierno por importe de 250.000 euros correspondiente a la adenda de la modificación del convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Torremocha Jarama para articular la atención a personas mayores en la residencia municipal de personas mayores de Torremocha Jarama de a 97 plazas. Este es el aumento de las 20 plazas de la ampliación del convenio con la residencia Ontanar. Acuerdo, perdón, anuncio el motivo oficial con el Madrid de fecha 21 de abril, por el cual relativo al nuevo trámite de información pública del Plan Especial de Infraestructuras para bombeo de aguas residuales de Patones a la estación depuradora de aguas residuales de Torremocha Jarama, que afecta a los tribunales municipales de Patones y Torremocha Jarama. 19 de mayo, la publicación en el boletín del presupuesto del ayuntamiento, desglosado por capítulos. Y escrito de Victoria Pérez de la Serna, aquí presente, solicita la jubilación voluntaria y anticipada, ya que esta funcionaria reúne los requisitos establecidos en el artículo 208 del texto refundido de... del reglamento. De educación estatal y de la seguridad social. ¿Esta solicitud requiere la conformidad por parte del ayuntamiento? Sí, un decreto del alcalde. Quiere decir que en asuntos urgentes yo prefiero que sea un acuerdo de pleno. ¿Prefieres un acuerdo de pleno? Claro. No, me da lo mismo. Lo tengo que llevar a la seguridad social. Pues un acuerdo de pleno. No hay más correspondencia. Y en cuanto a decretos, el decreto 44, de fecha 28 de marzo, de negación, licencia en la parcela 70 del pregón 6. Decreto 45, licencia de obra menor, acá en Chile, número 15. Decreto 46, liquidación de plusvalía. Decreto 47, liquidación de plusvalía. Decreto 48, aprobación, facturas, certificación de infraestructuras básicas. Decreto 49, licencia de obra menor, calle Salvador, número 6. Decreto número 50, subvención, aprobación, gastos corrientes. Decreto 51, aprobación, 17, remesas, expedientes, sancionadores por infracción de tráfico. Decreto 52, licencia de obra menor, calle Uceda, número 11. Decreto 53, empadronamiento de Ana Fernández Mejía en la calle Olivar, número 31. Decreto 54, empadronamiento de Luis San Segundo, calle Calzada Segunda, número 19. Decreto 55, empadronamiento de Adán Mujahed, calle Uceda, 39. Decreto 56, licencia de obra menor, calle Olivar, 15. Decreto número 57, delegación, licencia de obra, calle Guatemala, número 10. Decreto 58, empadronamiento de Emma Rodríguez Cátedra y Berta Rodríguez Cátedra, calle República Dominicana, número 3. Decreto 59, licencia de obra menor, calle Uceda, número 26. Y más decretos. Y pasamos al punto siguiente, que es aprobación caso convenio en materia de animales abandonados. No. Bueno. Es un convenio por el cual el ayuntamiento se compromete al mantenimiento. Este es el No sé si lo habéis leído. Un convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, en materia de acogida y alojamiento de animales de compañía perdidos, abandonados o vagabundos. Exposiciones. Cláusulas. Dado que la entidad local firmante no dispone ni de personal ni de las instalaciones adecuadas, el presente convenio tiene por objeto encomendar a la Comunidad de Madrid la gestión y ejecución de la normativa vigente en materia de recogida y alojamiento de animales perdidos, abandonados y vagabundos, todo ello dentro del ámbito territorial del citado municipio, conforme a lo previsto en el artículo tal, tal y tal y tal. Segunda, compromiso del ayuntamiento. El ayuntamiento se compromete a localizar aquellos animales de compañía que sean considerados perdidos, abandonados y vagabundos, comprobar si el animal está identificado y, en su caso, gestionar la localización de su propietario, solicitar la recogida del animal de compañías perdidos, abandonados o vagabundos al centro integral de acogida de animales de la Comunidad de Madrid a la mayor brevedad posible. Hacerse cargo de los animales hasta el momento de la recogida atendiendo sus necesidades básicas de alimentación, alojamiento y, si procede, asistencia veterinaria. Para ello, el ayuntamiento tendrá previsto un lugar donde alojar temporalmente a los animales, tendrá concertado un servicio veterinario y tendrá designado una persona dentro del personal municipal que, en caso de necesidad, se hará cargo de ellos hasta el momento de su recogida. Colaborar con el servicio de recogida del Centro Integral de Acogida. Realizar al menos una campaña anual de información sobre tenencia responsable, fomento de adopción y control de calidad. Participación en la difusión de campañas de promoción que realice la Dirección General de Cultura. Realizar al menos una campaña anual de control y de identificación de los animales de compañía. Establecer métodos de lucha contra el abandono y maltrato animal. Asesorar a aquellos propietarios que por causas debidamente justificadas no puedan seguir haciendo cargo de sus animales, comunicar dentro de los 31 primeros días naturales del año a la Dirección General de Cultura las actuaciones llevadas en el municipio durante todo el año. Compromiso a Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid se compromete a recepcionar solicitudes de recogidas del Centro Integral recoger los animales alojados en las instalaciones municipales, disponiendo de un servicio de urgencia, apoyar al ayuntamiento en funciones relacionadas con el convenio mediante la coordinación que desee los departamentos correspondientes, realizar los trámites de localización de los propietarios, fomentar la adopción de los animales, asesorar a aquellos propietarios que por causas debidamente justificadas no puedan seguir haciendo cargo de los animales. Tal, evaluación de seguimiento, duración de vigencia del convenio, es hasta el 31 de diciembre de 2019. Utilización del convenio, financiación del convenio, no supone incrementos en gastos de la COE Madrid. Y ya está. Eso es el convenio. La idea que tenemos es ubicar el centro de recogida en el antiguo depósito de agua en la calle Torre Laguna. La calle Torre Laguna es la calle de la Laguna Baja. Sí, y de, una caseta derrumbada que hay. Hay quien está utilizando en plan los chavales, en plan un poco, y lo daría a pie para tener un sitio ahí. ¿Hay un registro de animales de compañía en el pueblo? Hay un registro de animales, de animales potencialmente peligrosos. ¿Y de compañía? No, no, no, yo creo que habría que hacerlo. ¿Y el registro de animales peligrosos? Es obligatorio. Eso lo tenemos dentro de las ordenanzas. Sí. Y luego, dentro de esto, aprovechando esto, ¿se podría empezar a pensar en el control de colonias felinas según el programa CES? De captura, esterilización y suelta. Ahí tenemos que entrar. Eso está el problema este de convivencia que tenemos eternamente con los gatos. Porque ahí también habla de felinos, no solo de caninos. No, sí. Ahí había que abordar el tema con mucha mesura y mucha tranquilidad, pero había que tomar decisiones. Me refiero que el aumento que hay de gatos es tremendo. El uso de los gatos que compatibilizan espacios con los parques infantiles es un problemón. En el parque de 3 de abril es un problema la cantidad de gatos que hay, que se esconden y se guarecen debajo de los columpios y de las tracciones que hay. Los areneros de los parques lo utilizan los gatos y al final esa convivencia es muy complicada. Entonces, es que todo eso ocurre porque no se esterilizan los gatos. No, o sea, si no esterilizan los gatos, no. Eso por una parte. Por otra parte, es porque se hace una política a nivel vecindario de alimentos, de alimentarles y alimentarles y alimentarles. Entonces, claro, si los gatos no tuvieran ese alimento, no habría tantos gatos. Entonces, se está propiciando por parte de muchos vecinos que haya esa. ¿Te acuerdas cuando tuvimos la reunión aquella que hablamos de tener una reunión con las asociaciones que se ocupan de este tipo de cosas, que nos presentaran un proyecto y ver la viabilidad de hacerlo y de si queremos hacerlo o no? Porque a lo mejor no queremos hacerlo y lo que queremos es otra cosa, gestionarlo de otra manera. Pero yo sí propongo que haya al menos una reunión de información al ayuntamiento de cómo se puede gestionar esto de otra forma e intentar que no haya problemas de convivencia entre los que alimentan gatos y a los que no les gustan los gatos. Sí, no que nos guste. Bueno, que les molesta porque... No, Ana, que no nos guste. Sino que es incompatible la existencia de esas colonias con la utilización de espacios públicos, sobre todo dedicados a los niños. Es incompatible. Yo creo que hay una cosa... Es incompatible, también, Ana. Que desde el ayuntamiento tenemos que tener clarísimo. Si, por ejemplo, hay vecinos que deciden que la manera de acabar con los gatos en lugar de esterilizarlos es envenenarlos, eso es un delito en este momento. No se está haciendo eso. No, ya lo sé. No se está haciendo. Pero se podría hacer, se podría pensar que es la manera de hacerlo. Entonces, como existe un problema con las colonias de gatos en Torremocha, yo lo único que estoy diciendo es que nos sentemos a hablar de este problema y busquemos una solución para este problema. Nada más que eso. Aprovechando la normativa esta. Que sirva de excusa el tema ese para sacar el tema. Es que habla de eso. También habla de los gatos. Tampoco se puede dar de comer a ningún animal en la calle. Es que el caso de los gatos es muy particular. Es que el tema de los gatos es particular. No son como los perros callejeros. De acuerdo, pero que no es adecuado darles de comer en la vía pública, ¿no? Depende del método. En las colonias felinas se recomienda darles de comer, están todos controlados y todos esterilizados. Y el darles de comer es una manera de que puedas, si alguno está enfermo, capturarlo y decidir qué haces con él. Si lo sacrificas, si lo curas, si te los... incluso los puedes capturar para llevártelos si la colonia es excesiva y causa problemas. Entonces hay una metodología que está más que contrastada en un montón de países. Está funcionando muy bien en Talamanca, no hay que irse muy lejos. Talamanca ahora mismo es el referente en Sierra Norte de... bueno, en La Vega, del tema de las colonias felinas. Entonces, creo que es muy recomendable hacerlo. Con Madrid ciudad, pero también, creo, ¿no?, que han hecho una inversión de 3.000 euros o algo, sí, así, ¿no? Por ahí debe ser, sí. Pero como es que tendremos que empezar por pensar primero que tenemos un problema y luego de intentar solucionarlo. A lo mejor la solución no es lo que hace Talamanca, es otra. Pero al menos sentémonos a hablar de este tema y no estemos todo el rato mirando para otro lado. Porque yo es un problema. Porque se ha estado mirando para otro lado. ¿Qué pensáis hacer con los gatos que están molestando en el parque infantil? Ahora nada. Creo que habrá que hacer algo. Porque sin esterilizar eso va más. Y con gente que les está dando de comer, la tendencia es que vaya más. Creo que yo soy partidario de tener una reunión o tener un debate monográfico sobre el tema que ahora no procede en el pleno. Vale, ya está. Entonces vamos a someter que habría cuento el tema del convenio. Que nos sirve a nosotros para tener un espacio reservado para el tema de control de animales y estar dentro de las obligaciones del ayuntamiento en este aspecto. Y que el tema de los gatos pues es un problema y que debemos abordarlo pues en una reunión y buscar soluciones. Y no debemos demorarnos más ya. Bien. Y para esto del el convenio, yo no recuerdo haber leído, pero supongo que será recomendable invertir en un lector de chips, porque si ya nos encontramos hay aquí en el ayuntamiento, genial, está muy bien saberlo. Yo me los llevo de hecho, en las fiestas recuperamos una perrita y sometemos a votación la aprobación del convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid en materia de recogida de animales vagabundos y abandonados. Vota a favor. Siguiente punto. Que lo digas, es el protocolo entre el registro. No tienes orden del día si te lo he dado. En el acta. Si no te lo dejo, espera. Toma. Tengo otro. El siguiente punto del día es la aprobación del convenio del protocolo entre el ayuntamiento del registro. El registro de propiedades Laguna. Es un protocolo en materia, Álvaro, de comunicaciones de material de proyectos y documentación urbanística a la hora de matriculación de fincas. Creo que es un, sobre todo el tema informático. Es el primer protocolo que se hace en la Comunidad de Madrid, ¿eh? Todo macho. Entonces es una plataforma, vendrán a instalarnos una plataforma concreta y a través de ello tenemos una comunicación directa para mandarnos todo el tema de proyectos de urbanización, de puestos de alimentación, de puestos de reparcelación, de obra nueva, todo lo que es relacionado con las nuevas. Todo esto viene motivado por la ley 15/2013 en cuanto a que las relaciones urbanísticas, registrales y catastrales están todas interrelacionadas. No tiene ningún coste al ayuntamiento y lo único que es meternos un poco en la administración electrónica. ¿Alguna intervención? ¿Otra a favor? Siguiente punto. Acuerdo de nombramientos vocales, Comisión de Energía. Es que como se creó la Comisión de la Energía en el último pleno, según la moción... Esto te has inventado, ¿no? Claro, como lo he inventado yo. Si se crea una comisión, tendré que saber quiénes son los vocales que forman esa comisión, por si hay que convocarla. Digo. Entonces lo que me hace falta en este punto es que por parte de cada grupo diga quiénes son los vocales que van a pertenecer a esa comisión. Pues por parte de Soto, Franco Llovera. Vale. yo intentaría que esa comisión la formase también personal, no solamente personal concejales, sino que pudiéramos también personal de apoyo. Como técnicos. Como si, ¿no? Entonces, yo creo que esa comisión quisiera que estuviese, además de los dos vocales del ayuntamiento, estuviese Antonio Tugas. Yo también. Vale. Incluso a lo mejor podría estar. ¿Qué dices, Antonio? Bueno, vale, de acuerdo. ¿Y de los vocales del ayuntamiento quién? Estaría Esther y... y Antonio Sopeña. Y Antonio Sopeña. Vale. Y convendría que estuviera Álvaro. Y Álvaro también, yo lo metería también como técnico. Nos cambiamos entonces. Sí, a él no le importa, claro. Entonces me quitas a mí. Esta comisión de energía puede ser la comisión de residuos para juntarse todo. Si vamos a estar Antonio y yo, tiene sentido que siga así. Y va a estar también Álvaro. O sea, comisión de energía y residuos. O sea, que comisión de energía y comisión de energía y residuos, ¿vale? Vale. ¿Eh? Energía y residuos, para ¿vale? llegar a la economía circular. Residuo cero, energía cero. Aparecer el inventario municipal. Bueno, está aquí. Anualmente los ayuntamientos deben aprobar anualmente el inventario. Nosotros hemos aprovechado la posibilidad de que tenemos un arquitecto técnico contratado a través del convenio de pago de larga duración. Es ingente la cantidad de propiedades municipales que tiene este ayuntamiento. Creo que no es lo normal en todo el país, ni mucho menos. Y eso hace que haya mucha movilidad en cuanto a altas, bajas, modificaciones jurídicas, segregaciones, agregaciones, etcétera, etcétera. Y hay un dinamismo muy importante a nivel mercantil en lo que es el ayuntamiento, en compras, ventas, etcétera. Eso hace que el inventario esté constantemente en movimiento. Intentamos ajustarlo lo más actualmente posible y, como os digo, como es es una actuación anual que tiene que ser rectificada anualmente, pues puede haber errores y puede haber cosas que no estén todas incluidas. Algunas ya sé que no están incluidas, pero bueno, lo queremos que sea lo más actualmente posible. Entonces se trae a aprobación por parte de del pleno del ayuntamiento y poco más. ¿Se pueden hacer preguntas? Sí. Yo tengo varias. Hay un resumen, ¿no? ¿No tenemos un resumen de lo que se va de baja y altas? Sí. Sí, yo me lo estaba mirando y por eso tengo preguntas. Voy a empezar por las naves de la Estrella, por Torrearte. Está bien, sí. En Torrearte, de la parte de arriba está Torrearte 1, A, B y C, ¿no? Para ubicarnos, donde está la asociación esta de pintura y tal, es Torrearte 1, la B es la sala de exposiciones y la C es la casita. Uh-huh. La casita está embargada, ¿no? Y la casita, al estar embargada, sale de inventario. Sí, sí, ¿no? Lo que pasa es que tiene que venir con la calificación, no como esté actualmente. Era una duda, o sea, no tenía claro si el embargo era también eliminación de la propiedad o... No, hasta que se lleve a cabo, no. Vale. Luego, la Estrella. ¿Hay 14 naves en la Estrella? Sí. Son 14 en total, ¿no? Y entonces, del ayuntamiento son todas, excepto, eso igual lo sabes tú mejor, la 4, la 7, la 9 y la 14, no lo sabes. Yo sí lo sé. Son 4. Dos. Pues es que yo en el inventario solo he encontrado la 1, la 2, la 3, la 5, la 6, la 7, la 8. Bueno, entonces, ¿cuáles son las dos? Hay dos que están vendidas solo. Sí. ¿Qué son? No los sabéis. Los números no menos. Bueno, lo compruebo. La 1, la 3 y la 7. 3. Son 3, claro. La 9. 1, 3 y 7. La 1, la 3. No tiene nada que ver con... 1, 3 y 7. Con los números que yo tengo. Qué gracioso. Vale. Una, dos. Una es a Piscar. Sí, esto es y los otros dos son los hermanos Torres. Vale. Luego, donde estaba antes Terra Madre, que ahí hay un bloque como de tres o cuatro naves, ¿no? Terra Madre. Donde estaba Terra Madre, Esas cuatro naves eran originalmente las cuatro del ayuntamiento, el edificio entero. Y de las cuatro solo queda una del ayuntamiento. Vale, muy bien. Luego, polideportivo. Te lo he estudiado mucho. Muy bien. Sí. En uno de los cambios que se va a hacer este año, el polideportivo, por alguna razón que no entiendo, se va a pasar de urbano a suelo rústico, mientras que la construcción se mantiene en urbano. ¿Te acuerdas que te lo comenté, sí, cuando lo cierto, miré? Y me resulta rarísimo. Es una construcción en suelo no urbanizable, sí. Te viene como suelo urbano. No, el edificio sí. El edificio, hablamos del edificio. El edificio es suelo urbano. Y el suelo rústico. Claro. Es igual que las construcciones que hay fuera del casco. La edificación entra en el IBI como suelo urbano y la parcela está en suelo rústico. Pero la valoración del suelo se valora, sí, como suelo rústico. ¿Y este suelo no es...? El suelo rústico no es nuestro. No es nuestro. La parcela, el nuestro solamente es el suelo urbano. O sea, el suelo que está debajo del edificio. Exacto. Sí. El aparcamiento y todo eso no forma parte, es del ayuntamiento, supongo. No, el aparcamiento sí. Sí. Es del ayuntamiento, pero es rústico. No, el aparcamiento es urbano. El aparcamiento también es urbano. Entonces, ¿qué es lo que se ha pasado a rústico? La parte de atrás. El frontón. Sí, a continuación del frontón. ¿Y esto es dotacional? ¿No? Debería ser dotacional y creo que no lo es. Pero entra, hay que revisarlo. No, entra dentro del nuevo plan general. Eso está dentro del plan, no, la recalificación a dotacional de esto. Sí. Vale. El que no se ha aprobado. El que se ha aprobado, que no hemos votado, efectivamente. Pero no por esto. Ya. El centro cultural. El edificio es entero de la antigua residencia, me genera mucho lío para entenderlo. Ha habido segregaciones, añadidos, igual tú lo tienes más claro. Luego se han hecho unos apartamentos arriba que no se han segregado todavía y están dentro de la misma finca de la antigua, sí, residencia, ¿no? Está todo en bloque, pero el centro cultural sí se ha separado como edificio aparte, tiene su ficha propia. Uh-huh. Y al hacer la ficha propia se ha cogido un trozo de calle, un trozo de la antigua residencia, bueno, que está un poco caótico, que igual sería mejor segregarlo todo y hacerlo todo más real a lo que ocurre a día de hoy, ¿no? Y las casas de arriba separarlas del edificio, ¿no? No. Eso no es bueno. ¿Por alguna razón? No tienes por qué. No es ni bueno ni malo. Hombre, los es usos. Un edificio, los apartamentos no... Vale. Bueno, a mí yo no entiendo muy bien esos añadidos y pegados. Creo que, no tengo toda la razón. Uh-huh. Creo que eso es... Cuando quiera nos sentamos y vemos la ficha, es muy posible que tiene su parte de suelo. Ya, pues a lo mejor no está, no sé, es que no hay que ver. Esa es la antigua residencia, a través del centro cultural, y cada edificio tiene su parte de parcela, digamos. Lo que es calle y lo que es parcela. Pero bueno, que mira, pon un asterisco y... Sí, está aquí, que lo miraremos. Y lo vemos en la... El parque de emergencias también... Se hace una modificación de unir las tres dependencias, el puerto, el parque de emergencias y el punto limpio. Es una de las modificaciones que se llevan este año. Y entonces mi primera pregunta, ¿el parque de emergencias no es propiedad de la Mancomunidad de Antojarama? Exacto. Sí, no, claro. Es propiedad del ayuntamiento. El suelo sí. Es solo el suelo, claro. Es la parcela a la que se va a unificar y nada más. Vale, eso es. Y yo creo que no tengo más dudas. Las viviendas de la Plaza Tercia, estas que se han hecho recientemente, que son cuatro viviendas, dos garajes y un local comercial, ¿esas están dentro de del alquiler municipal normal? No. Esas son privadas. Sí, lo que pasa es que no está la cesión de escritura, no está hecha. O sea, estas no son del... No. Pero no está hecha no está escriturada. No. El local sí que es... Pero es municipal, sí. Es municipal, sí, sí. ¿No? Vale, ya está. Entonces quedaría, Álvaro, quedaría mirar lo de... Me da un poco de así de pregunta, cómo está distribuido la residencia y el centro cultural. Porque ahí partimos de una... Luego está el tema registral y el tema inventarial. Creo que lo complicado muchas veces es cómo adaptas el registro de propiedad con el catastro y con el inventario. Entonces, ahí lo que está sí que registrado sí que estaba en la antigua escuela. El edificio primero, el antiguo, eso sí que es la antigua escuela de toda la vida. Pegó a la escuela, estaba la casa maestra, que es donde está la residencia ahora. Y eso estará registrado, y no sé cómo está todo eso en registrado en la actualidad. Y si está en la obra nueva, si está en la obra nueva registrada. Pero esto, lo que, de alguna manera, esto lo que trae consigo es un análisis de la situación, de que el patrimonio se ajuste a la situación jurídica que tiene que estar, que es el tema del registro de la propiedad. Pero que muchas veces puede estar inventariado, puede estar catastrado, pero en el registro de la propiedad no consta la obra nueva. Entonces se ha ido haciendo muchas obras nuevas y no están declaradas las obras nuevas en el registro. Cuando quieres hacer algún tipo de transacción económica de venta, permuta, pues aparece que no está en el registro. Entonces nos debería de servir este tipo de análisis y rectificaciones de inventario para de alguna manera, como se dice, limar y verificar un poco. Tenemos otro problema con el cementerio. El cementerio, con el tanatorio y con el parque, ahí también hay otra. No está segregado lo que es el cementerio, viene todo junto. Con el colegio, no sé si está el colegio, está escriturado, está registrado en otra. Pero hay todo un. Hay una. Habría que limar mucho todavía para hacer un inventario, no perfecto, pero mucho más ajustado, sobre todo a la realidad jurídica que es el registro de la propiedad. Que hoy en día va con el catastro, va a la par. Creo que. Pues si no hay más intervenciones, lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Siguiente punto. Mociones. Sí, bueno. Pues hay tres. Modelo de acuerdo plenario y dos proposiciones o mociones del grupo SOTA. Empezamos por la que queráis. Esto lo empezamos por. ¿Se muestra? Sí, esta es nuestra. Nosotros tenemos dos. Esta vez. ¿Cómo se titula? A ver, una proposición que se presenta es la instando al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, o sea, que haya un acuerdo de pleno que inste al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que garantice la financiación de las escuelas municipales de música y danza en los niveles existentes del año 2007. Al tiempo que establezca un marco normativo reglamentario sobre la materia e impulse la creación de una mesa de trabajo con actores interesados en la definición de este marco. Si queréis la leo o la resumo en un momento. ¿Sí? Sí, estamos de acuerdo. Entonces es. Sí, creo que estamos de acuerdo en que es que en este caso estamos sosteniendo económicamente un proyecto que antes estaba subvencionado parcialmente con Madrid. Entonces no hay que darle más vueltas. Eso es. Hay varios municipios. O sea, esto es. Se está haciendo desde muchos ayuntamientos para que la subvención que daban antes a las escuelas de música municipales se recupere. Vale, pues. ¿Sabéis un poco la contradicción que hay? Que no es competencia municipal. Claro. Ahí es donde puede estar un poco la carga de que no nos ayuden por ese sentido. Os lo digo porque nosotros ahora con el Prisma hay una actuación del Prisma de compra de equipos musicales para la escuela de música y no podemos poner escuela de música. Yo no sé si lo de. Sí, es que. Sí. Yo creo que. Entonces son adquisiciones material musical para actividades juveniles. Uh-huh. La otra moción, se aprueba, ¿no? La de Antonio, la de al apoyo a escuelas de música, que la aprobamos. Sí. La otra tiene que ver con la alarma, se llama instando al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid para que garantice el mantenimiento en cantidad y calidad de los servicios de extinción de incendios en Sierra Norte de Madrid y la mejora de la coordinación estatal. La conozco. Vivimos en una zona de riesgo de incendios, tuvimos en 2004 un incendio monumental, el año pasado volvimos a tener otro. Y el mantenimiento de la brigada del noroeste que está en Busta, entendemos que es es clave para garantizar incluso la seguridad de las personas en caso de que se volaran. El año pasado se resolvió en apenas en 10 minutos o poco más desde que se dio el aviso, llegaron. Bueno, lo ha comentado en dos reuniones que hemos tenido en el grupo de ayuntamientos de Sierra Norte. Raúl, el alcalde de Bustaviejo, lo ha comentado y ahí personalmente yo le doy apoyo y lo traemos al pleno y damos entendemos que damos la aprobación de que todo aquello que sea servicio de protección de contra incendios que se mantenga, no que se mejoren. Antonio, lo de esa moción, yo no sé si tú la conocías o... Sí, sí, la conozco, sí, sí. Fue lo de economía circular, o sea, ahí hicimos un comunicado sobre economía circular que lo repartimos en las fiestas en ese. A mí la economía circular me parece muy bien. La declaración de Sevilla, el texto, pues es un poco como muchas cosas que se hacen que son como una bonita manzana con un gusano dentro. Pero vamos, como el gusano de momento no lo podemos quitar, pues aprobamos la manzana. El gusano es que en este caso es que quiere una Europa, no sé cómo le llaman, bla, bla, ecológica, sostenible y competitiva. Si la competencia la hacemos con uno de los elementos fundamentales de nuestra actuación, no hay sostenibilidad que valga. Es un aplastamiento de los débiles. Y el medio ambiente, a nivel inmediato, es muy débil. Se puede uno cargar un bosque tranquilamente, de miles de hectáreas, y el bosque no dice nada. Luego viene a la larga las consecuencias de todo eso. Y la competencia pues lleva a sacrificar muchas veces el medio ambiente. Pero bueno, es lo que tenemos. ¿Y la propuesta cuál es de aprobación? Sí. Suscribir la declaración de Sevilla, el compromiso de las ciudades por la economía circular y asumir los pronunciamientos y compromisos que la misma supone. Trasladar certificación del presente acuerdo a la Secretaría General de la FEM. Sí. No vamos a decir que estamos en contra, o sea, lo aprobamos, claro. ¿Se aprobó? Sí, acabó. ¿Asuntos urgentes? Aquí me... el acuerdo mío ese. El acuerdo de aprobación de la baja de... No es baja, ¿no? Del cese. La autorización de, para que pueda... La autorización de la jubilación de la secretaria. ¿Votos en contra? Yo en contra. Que, bueno, ya te diremos las palabras bonitas que correspondan. Uy, contra, por favor, no. Si votamos en contra no se puede jubilar. No. Ojito con lo que hacéis. Nos sometemos a votación, ¿votos a favor? Votar. Primero si es urgente, ¿no? Exacto, si estamos en asuntos urgentes, eso es. Vamos a hacerlo bien. Es urgente y luego. Estoy buscando una cosa. Vale. Venga. Quiere decir que no vuelve después de verano, ¿no? No. Sí, sí, vale. sí. Volverán. Vuelvo, a ver, yo os lo aclaro. Yo me cojo vacaciones en la primera quincena de julio. Luego vuelvo, hacemos lo que tengamos que hacer, firmamos, dejo las nóminas firmadas. ¿El pleno del último mes también hecho? No. ¿Por? No. ¿Por qué no me da tiempo? ¿Qué? Hacer el acta. No, el de julio. ¿Por qué no? ¿Lo adelantamos? Ah, bueno, si lo adelantáis, sí. Claro. O sea, si el último jueves de julio, no sé en qué cae, no tengo ni idea. Lo miramos, lo miramos ya, ¿eh? Aunque estamos en julio, que queda el pleno de junio. Ya, el de junio es aparte. El 27 de julio. Ese, por ejemplo, ese sería el pleno. Yo no estoy ya. ¿La semana anterior? Al 20. Por eso, pleno. Si se adelanta, se me da tiempo a hacer el acta. Lo podemos apuntar y dar por seguro. Sí. Sí, más me lo voy a apuntar yo también. Ese pleno sí. El 20. Pero tú no estás, fuera, no estás de vacaciones. ¿Sabes? No, yo vengo antes. Ah. Yo soy muy cumplidora de las cosas. Sería bueno aprobar un modificado del presupuesto. Sí, claro, y muchas más cosas. Y la paga extraordinaria de 2012 también. Y en junio el pleno será el 29, se mantiene el último. Eso sí, ¿no? Porque es el último jueves de mes, el 29 de junio. ¡Ay, no! Si es fiesta local. No. San Pedro. San Pedro. Claro. Es verdad, si cae, cae en fiesta. ¿Cuál? No se puede hacer. El 29 de junio es el último jueves de mes. Y es fiesta local. Sí, ¿qué tiene que ver? Tiene que ser el 22. ¿Cómo que tiene que ver? Que es fiesta local. ¿Qué tiene que ver para hacer el pleno? Las fiestas locales son días inhábiles. Para todo el mundo. Empezando por mí, que me voy de vacaciones. El jueves anterior, 22. No estoy. Y ese, no estás. Pero bueno. 22 de junio. ¿No está pagada la paga extra? No, aparte no. Sometemos a votación el pago de la paga extra. ¡Ay, qué bien! ¡Qué alegría más grande! ¿Que queréis el pleno el 29? Yo lo hago el 29, no pasa nada, pero que me paguen. Hay capacidad de tesorería para hacer el pago, así que... No, no, escucha, no es que haya capacidad de tesorería, es que la paga extra del 2012 está reconocida en el presupuesto del año 2015. No es que está reconocida, sino que hay liquidez para poder... Pero aparte de eso está consignada presupuestariamente la devolución. Pero lo sometemos a votación. Pero hay que someterlo primero a urgencia. Venga, ¿no? Sí, sí. Sí, a ti te ve. A mí me viene fenomenal, sí. ¿Dónde camino? Pues venga. Venga. Se somete a votación la urgencia del reconocimiento de la paga, del pago. De la, del resto que queda de paga extra, porque ya hemos cobrado una parte. Venga. El 25%, ¿no? Nos queda. Exacto. Nos queda el 75%. ¿Voto a favor? No, yo siento que no lo veo, pero por lo de la paga. Bueno, pero pues ahora o nunca. O sea, ya, pues entonces sí, claro, será urgente entonces. Ahora porque hay tesorería, ¿no? Claro, sí. Claro. Venga, las ruegos y preguntas. No, todavía no. No, de nosotros, ¿no? Bueno, yo tengo varias. Hemos visto en el acta de la Junta de Gobierno de marzo, en la Junta de Gobierno, que se están haciendo ya actuaciones del Prisma, ¿no? Se han aprobado una, dos, tres y cuatro actuaciones del Prisma, sí, que han sido publicadas en el Torretón. Ya, es que, bueno, nosotros... Que no nos ha... Más dos más que se ha aprobado el jueves pasado. Se han aprobado dos más. Entonces, a ver, son, si se puede. Suministro de herramienta, esa yo creo que es de las que salió en el Torretón. Sí. Que será lo que sea. Suministro de equipos informáticos, también a la otra. La plataforma hidráulica, ¿qué es? Una cosa que se sube para todo el tema. Y luego, el sistema de acondicionamiento de la depuración de la piscina municipal es la obra que se está haciendo ahora, que es algo más que un cambio de la depuradora, ¿no? Porque sí, están ahí cambiando. Hecho es que la depuradora no funciona si no tiene salidas, los skinner estos, que yo no entiendo muy bien, según nos explicó el técnico, ¿no? Que tiene que tener skinner para que el agua recircule, para que la depuradora funcione correctamente. Muy bien. ¿Y qué son esquinas? Pues como entradas y salidas de agua. Ah, vale. Donde la piscina no se ha tocado, o sea, lo que es la cubeta sigue siendo igual. Sí. Ah, vale. Y es que nos parece esta partida de 66.000 euros es como grande, que nos gustaría un poco así desglosada, verla desglosada, porque nos parece una barbaridad. Vale, pues la sí. Oficina, ¿sí? Bueno, quedar con Álvaro y vale, sí, el presupuesto. Muy bien. Y luego otra cosa que nos ha sorprendido es que del Prisma el 50% es porcentaje de gestión municipal, ¿no? Y el otro 50% son contrataciones que haría la Comunidad de Madrid. Y todas las partidas que se están liberando en este momento son todas con 50% gestión municipal. Eso es por algo, porque es más rápido. Por... Sí, claro. Pero que eso hacemos en todos los ayuntamientos, creo que intentamos. Se hace primero las. Sobre todo en cosas pequeñas. La Comunidad de Madrid intentaremos meter alguna obra de las gordas, gordas, porque la tramitación administrativa con Madrid es de meses. Es con eso. Y también un poco dada la urgencia de, creo que vamos intentando apagar fuegos con el tema de las dos obras que hay ahora, de las dos actuaciones nuevas. ¿Cuáles? Decías tú, una es la de cambio de LED en el objeto del retiro, dentro del plan de sostenibilidad que tenemos aprobado por nuestra parte, no por vuestra parte. con el tema. Hemos podido ponernos de acuerdo si se sí. cambian dos o tres cosas básicas. Pues, pues mira, pues a lo mejor se ha puesto de acuerdo, porque ahí estamos todos de acuerdo, en el tema de... El tema de Lexi. Una es esa y otra es la de instrumentos musicales del, para jóvenes. Para jóvenes. No, para Casa Cultura. Para Casa Cultura. Más preguntas. Claro. Entendimos que sobre dispara. El tema de Prisma, entendimos que íbamos a tener una reunión para ir... Sobre esto es razonable tanto en presupuesto, pero quedamos que hablaríamos de cuál podría ser el proyecto de Prisma a medio plazo. Yo es que como he asumido que vuestra aportación a Prisma venía recogido en la revista que habéis hecho, en la publicación que hacéis, que es nuestro documento legal. Nuestro documento, pues, documento legal es esto y las reuniones que podamos hacer previas de preparación. Pero que entonces, como ahí vienen cuatro cositas que habéis incluido, entendía que era vuestra aportación a Prisma. Por eso en ningún momento hemos planteado ninguna. Yo no sé si queréis tener una reunión concreta para más cosas. Pues, probablemente la partida más importante de ejecución y de una notable relevancia política, creo que lo lógico sería que lo habláramos. Ya, pero que ya que el artículo que ponéis es muy escueto. O sea, lo que yo os digo, pavimentación de calles, el tema de la... Entramos al detalle de los edificios, ahora que está hecho el inventario rápido. Y luego, que yo creo que es un error por vuestra parte, es intentar que el Prisma financie la deuda del ayuntamiento. Eso no tiene razón de ser. El Prisma no va a financiar... Más de lo que ya está aprobado. Más de lo que está aprobado y no va a financiar... Eso mismo dijiste hace un año y medio, y el Prisma sí que ha hecho frente a parte de la deuda. No. El Prisma no hace frente, no. Al principal de la deuda, sí. El Prisma está haciendo frente a gastos corrientes de funcionamiento del ayuntamiento. No, que nosotros con el Prisma no pagamos los préstamos. Sí. Ya, pero si tú pagas gastos corrientes con el Prisma, te queda dinero te queda para poder fácil pagar para los préstamos. Liberas cantidades para hacer frente. Claro, pues tenemos más posibilidades de hacer frente. Ya, pero que el máximo, lo que tenemos del Prisma... De gastos corrientes son los 390.000 euros. Y eso es el 35% que vosotros votasteis en contra también. Votamos en contra porque queríamos que fuera más. Ya, pero y si nosotros votamos en contra, que también podemos haber estado ese órdago, claro, pues sí, pues habíamos votado todos en contra, claro. Y no habíamos tenido, no tenido financiación. De todas formas, no nos lo aceptaron, ¿te acuerdas? Nos han dado lo que han querido. Sí. No lo que hemos votado. Sí, pero, margen de lo que haya votado tú y nosotros. Porque estás en un sistema que o entras o te sales. Y estás o no estás, entonces bueno, hay que estar. Nosotros estamos, mira. Estamos porque nosotros hemos dicho que sí, pero tenemos que haber dicho que no. Y luego he explicado al pueblo qué es lo que pasa. Claro. Claro, porque que es muy fácil decir que los demás voten sí y yo me mantengo mi parcelita sublime e idealista de estar en contra de lo establecido. Claro, es muy fácil, joder. Eso es cuando se está gobernando, cuando está en la oposición. Pero aquí están en todas. Nosotros lo que criticamos es que se haya aprobado el no pago del plan a proveedores. Que se haya aprobado un aplazamiento del pago a plan a... Eso es otra cosa. Eso es el plan de saneamiento. Pero tiene mucho que ver. Eso es el plan de saneamiento. Tiene todo que ver. Que eso ya lo haremos en su momento también. Vale. Y lo diré muchas veces que la habéis votado en contra. Ya lo diré. Ya, hoy más, y de plan general. Que también lo voy a decir, sí. Más preguntas, venga, Ana. Sí. Date prisa. Sí, una pregunta que me ha hecho un vecino hoy por la calle, entonces pues te la voy a hacer. Que los hijos que estuviera el vecino aquí. Ya, pues no podía. Porque al final lo que os convertís vosotros, que la gente no venga, es que os digan los vecinos, oye, ya que estáis aquí, preguntar porque yo no vengo, porque no quiero venir. Bueno, o porque nos están grabando y sirve para que la gente cómodamente, con una cervecita en la sala de estar, nos vea aquí trabajando y no venga aquí al pleno. Eso es lo que estamos generando a lo mejor con la grabación de los plenos. Es con respecto al catastro. Parece ser que ha habido una renovación de los catastros, o hay de vez en cuando se renueva el catastro, porque lo he hablado luego con Victoria y Victoria no me ha sabido explicar. Y según este vecino, a finales del año pasado se dijo que todos los ayuntamientos tenían que renovar el catastro porque había salido una ley que en la declaración de la renta, en lugar de pagar el 1,9% del valor catastral, se pagaba el 1%. Y entonces, como el valor catastral ha bajado, parece ser que hay muchos vecinos que se quejan de que están pagando más de lo que deberían pagar. ¿De Hacienda? A Hacienda por sus bienes inmuebles. Pero eso tiene que ver con la Ayuntamiento. Entonces, me ha dicho Victoria, lo que me ha explicado es que eso lo hace Hacienda. Sí, por eso te digo. Y que, por ejemplo, en Patones, ¿no?, ha ocurrido este año. Y que ella lo que no tiene claro es si es que a Torremocha no le ha tocado todavía. No, a mí ya me lo hicieron en mi casa. Es que lo sé por eso. Hace dos años. ¿A ti te lo hicieron hace dos años? Hace dos años. Me mandaron una notificación. Notificación de catastro, que es la que mandan a Patones, que es la que te he dicho yo. Pero hay dos cosas. Una cosa es la revisión catastral que han hecho en tres municipios, uh-huh, en el cual han hecho una valoración, han actualizado las valoraciones. Y de repente el que ha hecho un añadido, el que ha hecho un porche, el que ha hecho una piscina, ya han incluido, que no estaba incluido. Eso es una cosa. Y otra cosa es la declaración patrimonial al efecto de declaración de la renta. Pero son cosas distintas. Al efecto de declaración de patrimonial, la declaración de la renta, ahí yo no sé qué tantos por ciento están aplicando. Pero que nosotros no tenemos que nada que ver. Nada que ver. Nosotros pero no. Por ejemplo, a ti tú dices que en tu casa aquí en Torremocha, en el catastro, hace dos años desde el catastro. En el catastro y aumentan el recibo de IBI. Te mandan una notificación diciendo. Pero que a la hora de declaración de la renta, yo no sé qué. Para la declaración de la renta, sí, eso fue. Es que la declaración de la renta, en función del año en el que haya habido revisión catastral, te aplican un tipo u otro. Y eso depende del año en el que se haya hecho la revisión catastral. De la revisión catastral en cada municipio la hacen cuando toca, en un momento, o a petición. O... Aquí se ha hecho en 2015, ¿no? ¿La última? No, de todo el municipio. No, aquí se hizo antes. De todo el municipio no. En 2015 hubo revisión, hubo 60, 80 expedientes. Entonces, a esos 80 expedientes, uno diría de ella, a esos 80 expedientes que han tenido revisión, que puede ser por la piscina, por el porche, por la ampliación. Y se ha aplicado. Tienen revisión, entonces se les aplica por certificado. Claro, entonces esta persona cada vez que va a Hacienda y dice que no tengo que pagar esto, que tengo que pagar tal, le dicen es que su municipio no ha hecho la revisión catastral, como si fuera algo que tiene que hacer el ayuntamiento, pero y por eso me dice que os pregunte o me pregunta a mí y yo no sé contestar, claro. Claro. Entonces, en el tema catastro, lo único que tenemos es competencia y la aplicación del tipo impositivo. Del tipo impositivo, que tenemos el 0,66 o el 0,64, el tipo es el que tenemos nosotros, nuestro juego para bajar el precio último del recibo. Pero nosotros es lo único, y lo estamos manteniendo, y el año que viene le vamos a bajar, porque estamos muy bien económicamente. Con el plan de saneamiento. Venga. Otra más. Hay otra cosa que la gente pregunta y creemos que el lugar más adecuado para que se responda es aquí. Hace meses apareció en prensa que una causa, un encausamiento por el tema de la línea de electricidad o algo así en el polígono agropecuario. Creemos que ha sido llamado a declarar como acusado y entonces nos gustaría saber si ha habido ya vistas, si has testificado, cuáles son los plazos. No, la gente lo comenta, nos lo pregunta, nosotros no sabemos y nos gustaría saber también. Intentar ser muy, muy, resumir mucho la situación. Hay un procedimiento abierto, es penal. El juzgado de Torrelaguna va a reenviar ya todo el expediente. Es que no tiene nada que ver con el ayuntamiento. No sé, que tú puedes dar las explicaciones que quieras, pero que no tiene nada que ver con el ayuntamiento. Bueno, yo te agradecería que las dieras. Tiene que ver porque es el alcalde. Ya, pero no, es una cosa personal que no tiene nada que ver con el ayuntamiento. Y entre otras cosas, se le pide inhabilitación para cargo público. Creo que claro que tiene que ver. Es relevante bueno, para mí. Que es una cosa personal que sí. O sea, que entiendo. Yo quiero puntualizar que si quiere hacerlo público, pues fenomenal, pero que sí, ¿no? Que es una cosa personal. De acuerdo. No, pero que sí, que de alguna manera no tengo ningún problema en que decir qué situación está y por qué es el tema del procesamiento. Creo que ahora va a pasar al tribunal de lo penal que corresponda, en la calle Julián Camarillo. Hay cuatro procesados, de los cuales dos son dos concejales, uno ha fallecido ya y el otro es Antonio, es Pedro Lara, y luego está también procesado el arquitecto municipal y su director de la Dirección General de Agricultura. La cuestión es por la instalación de un cable de suministro de energía eléctrica a una finca de mi propiedad. La acusación se basa en que es vía pecuaria y la defensa de los que estamos procesados es que es después de la concentración parcelaria, eso es camino público. Camino público porque así nos hizo la cesión la CUBE Madrid. La vía pecuaria queda delimitada en esta concentración, queda delimitada en una parcela con unos linderos concretos, y en el catastro, cuando se hace la obra, en el catastro el camino viene como titular municipal. Y ahí está el litigio. Y nada más. No hay vistas todavía. ¿Quién presenta la demanda contra esta? Ecologista de Sanación. Ecologista de Sanación. Eso sí lo sabía. Que es una coincidencia, ¿no? Eso es lo mismo que me intentaron meter en la cárcel en el procedimiento de la vía pecuaria de los Tomillares, que me pedían 4 años de cárcel. Y ese juicio está ya liquidado. Pero que de alguna manera lo que aprovecho para hacer constancia de la persecución que hay de Ecologistas en Acción sobre mi persona. Creo que en otras circunstancias, si ese celo del mantenimiento del medio ambiente fuera entre los ayuntamientos igual que en Torremocha, pues no tenía capacidad de llegar a ningún sitio. Es persecución. Y encoramiento y muchas más cosas. ¿Y entonces ahora está en fase de instrucción? Ya no está en fase de instrucción. Está ya para vista oral, sí. Hay recurso a la audiencia provincial. Creemos que a lo mejor la audiencia provincial admite el recurso. Y si admite el recurso a la audiencia provincial, pues a lo mejor se suspendería el juicio oral. Que no es nada grave. Pues muchas gracias por contarlo. Bueno, yo no creo realmente que sea privado porque hay dos concejales que no son propietarios que están también encausados. Esto es una causa del ayuntamiento a la firma en una junta de gobierno. Junta, pero que en su caso. En su caso sí, pero los otros concejales no están aquí para explicarlo, pero son dos cosas. Una cosa es la parte particular. Pero que de alguna manera, que bueno, que es un tema que es público y notorio, pero que tampoco tengo por qué ocultarlo. Más cosas. Pues yo creo que ya está. ¿Alguna intervención? Yo sí quería decir unas palabras en relación con lo que hemos visto que vamos a tener, que ha tenido ya presentado en Misión Antonio, y para mí Antonio no solo es vecino mío de Travesol, sino que además para mí es un modelo. Fue uno de los fundadores de Travesol, hace esto ya algunos años. Y hace falta mucha energía, mucha ganas de trabajar para aguantar el camino por el desierto que hemos aguantado para llegar aquí y luego para seguir. Y después, en cuanto hemos llegado, ha sido suficientemente sabio para dimitir y dejar la presidencia a otra persona, que es poco corriente. Incluso los cohousing que conocemos. Que los presidentes se mantienen y se mantienen hasta que ya estén echados para atrás. Así que agradecerles su postura personal porque después de haber estado en 20 sitios, lo que menos podía pensar él que iba a estar dentro de un ayuntamiento. Que para ti debe ser una cosa pues súper rarísima. Pues, claro, un ayuntamiento, la verdad, que es una cosa muy peculiar, que se entienda a duras penas los que están dentro. Pero a duras penas, porque luego tienes la normativa de la comunidad y luego la del Estado. Es una locura. Entonces, agradecerles. Y luego también decirle a Vitoria. Vitoria es una antigua amistad. Y para mí, tengo que decirlo, como yo he trabajado en eso, que las mujeres secretarias, sobre todo a partir de los años 80, que empiezan a aparecer en gran cantidad, son un poco heroínas, porque fue muy difícil entrar en los contextos rurales donde estaba el hombre, no solo el alcalde, sino todos los concejales de Callada y Bastón y lo que fuera, que eran muy hombres todos, y fumaban mucho esas cosas. A la secretaria llamaban las chicas, o la secretaria personal, digamos, como si fuera una propiedad del ayuntamiento. Y sé lo que han pasado. Muchas gracias, José María. Que vaya homenaje. Pues muchas gracias. Sí, yo quería decir, por un lado, quería decir también, apoyando lo que ha dicho José María, por una parte siento que te vaya a recompensar y por otra me alegro porque te recuperamos, ¿no? Y así tendré con quien seguir debatiendo en esas cosas que estamos de acuerdo en un 90%, pero hay un pequeño matiz que tenemos que seguir tocando entre los dos, pero siempre dentro del cariño y la amistad que nos tenemos. Tenemos un problema en Travesol. Aparte de los habituales, que tiene todo condicionante humano, toda convivencia, es que nos viene en el día, bueno, ya creo que José María lo ha contado, tenemos un problema porque el día 1 vienen dos catedráticas de la Universidad de Guadalajara de México, que vinieron el año pasado, y quieren convivir en el pueblo durante 15 días, y yo pensaba que iba a ser una cosa facilísima, que cualquier vecino, porque ya la aspiración que tienen es tener una habitación con dos camas y acceso a cocina. Y de verdad que me está resultando muy difícil. Ahora, en este momento, pues cuando lo hablamos, pues hombre, a lo mejor el ayuntamiento tiene algo que pueda alquilar de esa manera durante 15 días, que es lo que van a estar, pero parece que por eso hay mucha complicación. Y luego lo de Luis, lo de tal, pues también lo pregunté, pero se sale de los presupuestos, porque ellas les pagan el billete desde la universidad, pero luego el mantenimiento aquí tienen que hacerlo ellas y vienen lógicamente con sus limitaciones. Y lo de aparte que no tenían, porque lo tienen para bodas, lo dijeron solo el fin de semana, sí, lo pregunté, pues me encuentro en un momento de apuro, porque es que el día 1 lo tengo ahí, entonces me delegaron a mí para que me pusiera a buscar y de verdad que... Del 1 de junio al 15. Vienen el 1 de junio, es decir, llegarán aquí a España el 2, yo les recogeré en el aeropuerto y los traeré aquí al pueblo, pero estarán hasta el día 15, 16. Y, ¿De junio? Y lo que necesitan, porque me lo han dicho, dice, nosotros, me han preguntado lo último si había un supermercado cerca para ir a comprar porque pretenden ellas hacerse su comida. Entonces, lo digo aquí públicamente por si a alguien se le enciende la lucecita. Tenemos un apartamento, tenemos un piso libre, tenemos un piso libre, pero que está sin equipar detrás del consultorio, detrás de la escuela de música. No tiene cocina. Eso sería ideal para ellas. Pero que no tiene cocina. Pero para ellas sería... No tiene cocina. Ya, pero que no tiene cocina. Pero que también hay un compromiso... No tiene, se puede poner algún... Hay un compromiso mío personal del 20 de junio que vienen los saharauis. Pero no están ya. Vienen los saharauis y vienen y también les ofreció ese piso. Pero no quiere decir que si hay que poner una cocina. Que si hay que poner una cocina para los saharauis... Pues a lo mejor la ponemos a ponerla antes del... La semana que viene. Ponerla antes para que ya sirva para los... De alguna manera... Fenomenal. Entonces, si tenemos que echar una mano de esfuerzo físico o psíquico... Eso podría ser una solución. O dar cosas. Estaremos dispuestos. No, pero si cuando digo cocina, me refiero a una cocina de bajar al Alberto y que te sirva una cocina. Coño, no, eso... Igual no tiene. En nombre de Travesol, agradecido. Pero hay que poner camas, hay que... Sí, bueno, camas hay. Sí. Hay camas. Habrá alguna cama o alguna cosa que podamos traer y luego pues sábanas tampoco porque compramos si es preciso. Para... Hombre, ahí está cerca del supermercado. En ese edificio está muy cerca del supermercado. Claro, eso sí que... toda mano. Pues muy bien. Pues si puedo ir a verlo en algún momento para ver que... Pues, aquí, mañana. Ahora con Loli que te acompañe. Mañana me acerco por allí. ¿Más cosas? Sí. Pues levantamos la sesión. Muchas gracias por lo que ¿Con quién hablo mañana? No, con Loli. A ver, trae. No podía, como despedir.